de Job y de Salmos. Si a usted le pasa lo que a mí, andamos siempre buscando Esdras entre los profetas, después de los Salmos. Pero Esdras y Nehemías están antes de los libros poéticos. Entonces, antes de Salmos está Job, y antes de Job está Esther, y antes de Esther está Nehemías y Esdras. Está despuesito de Samuel, Reyes y Crónicas. Esdras, y tiene 10 capítulos nada más, es un libro cortito, entonces se batalla un poquito para encontrarlo. Esdras, capítulo 10 y versículo 4. Esdras nos cuenta la historia de la restauración del culto y de la religión, propiamente dicha, del pueblo de Dios después del exilio. Esdras es el que nos cuenta que Ciro, el rey persa, dio la orden de que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que estaba en el cautiverio, llevado por el imperio anterior al que el persa, Ciro y los medos conquistaron, que era el imperio babilónico, habían cautivado. Los tenían en el cautiverio. Entonces Ciro dio la orden de que los que quisieran pudieran regresar a Jerusalén a reconstruir el templo y reconstruir la religión. Y Esdras, Zorobabel y Nehemías fueron los tres que en diferentes jornadas transportaron al pueblo de Israel después de los 70 años de desolación que había profetizado Jeremías, el profeta. Esdras entonces nos cuenta cómo él regresa y reconstruye el templo y el culto en la nación de Israel. Y en esos 10 capítulos tenemos fascinantes historias de lo acontecido después del exilio. De hecho, los dos últimos libros de la historia del Antiguo Testamento son Esdras y Nehemías, porque ellos nos cuentan lo que pasó después del exilio. Después de Nehemías, los 400 años de silencio. Pero, por supuesto, están todos esos profetas, ¿verdad? Hubo profetas después del exilio también. Ageo, Habacuc, Sofonías fueron profetas del post-exilio. Pero, cronológicamente, Nehemías es el último libro del Antiguo Testamento. Pero vamos a leer el versículo 4. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Vamos a orar. Señor, bendice la predicación de tu palabra. Señor, prepara los corazones de hombres y mujeres, de casados y solteros, para recibir tu palabra. Que nadie, Señor, distraiga a nadie. Que seamos todos receptivos de tu palabra. Te ruego el poder y la gracia de tu Santo Espíritu para predicar en esta tarde. Lo necesitamos, Señor. Te lo pido. Ayúdame. Dame palabra, dame fuerza, dame tu gracia. En el dulce nombre de Cristo. Amén. Es de este versículo que tomamos únicamente la idea o la expresión. No les voy a hablar de lo que vengo introduciendo, sino quiero hablarles sobre la obligación de un hombre. Los ancianos le dijeron a Esdras, levántate porque esta es tu obligación. Yo buscaba un versículo que hablara de obligación. Y encontré este donde los ancianos le dicen al mismo líder, a Esdras, ya cansado, ya triste por tanta desobediencia del pueblo. Él había ordenado las cosas, pero las cosas estaban mal todavía y había que organizar otra vez las cosas. Los judíos habían tomado mujeres extranjeras, habían cautivado a sus propios hermanos, habían hecho muchas cosas contrarias a la ley y habían desordenado la moral. De modo que aquí viene esta palabra de Dios, levántate porque esa es tu obligación y nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon mano a la obra. Y quiero hablarles en esta mañana, hermanos, de la obligación de un hombre, concretamente de un marido. Las hermanas pueden quedarse tranquilas. El domingo pasado voy a hablar del próximo domingo, si el Señor permite, vamos a hablar de la obligación de la esposa y luego de la obligación de los muchachos. Pero ahora vamos a hablar de la obligación de un marido. Estamos en un tiempo en el que nadie quiere obligaciones. Nadie acepta que sus derechos estén por debajo de sus obligaciones. Solo quieren los derechos, pero no quiere nadie sus obligaciones. Pero esta realidad no deja de existir. Todos tenemos obligaciones. Recordemos que en la vida cristiana, la vida cristiana es un reordenar la vida. Es una reordenación de la vida. Nuestra vida se divide en antes de conocer a Cristo y después de haber conocido a Cristo. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que no de nada sirve el decir así soy yo. Ni ya sabías que así era yo. Ni expresiones como ni modo que se aguante. Nada por el estilo. En Cristo tenemos que aprender a llevar nuestras obligaciones. Y para llevar nuestras obligaciones necesitamos aprenderlas. Al convertirnos al Señor Jesucristo, no vamos a buscar nuestras obligaciones en ninguna otra fuente, sino en la palabra de Dios, que es la base de nuestra fe y conducta. Y ahí es donde nosotros aprendemos, hermanos, no solo, no estoy diciendo que aprendemos la religión cristiana, sino la vida cristiana. Ahí es donde aprendemos, porque la Biblia es la revelación de Dios al hombre. Es donde encontramos la línea recta, lo correcto para hacerse. Es allí donde están los inconversos, no van a encontrar, no van a creer en la Biblia, porque no se han convertido a Cristo, y sus vidas van a ser desordenadas y desastres todo el tiempo. ¿Verdad? Tragedias y como dice, como dijo el Señor Jesucristo ahí en Mateo 7, grande su ruina en la familia, en todo. Pero nosotros como cristianos tenemos la palabra de Dios. Y quiero enseñarles en esta mañana, en el nombre del Señor, las obligaciones de un marido. ¿Por qué es esto? Porque todos necesitamos aprender y todos tenemos que volver a recuperar lo que hemos perdido. Es decir, No hemos hecho todo lo que debemos hacer y aquello que comenzamos a hacer como cristianos ya lo dejamos de hacer muchos de nosotros. Se nos dejó de predicar y ya soltamos aquellos deberes y empezamos ya no solamente a no cumplir nuestras obligaciones sino a reclamar nuestros derechos como tanto se grita voz en cuello en la sociedad. Y quisiera pues, hermanos, en el nombre del Señor enseñarles. Yo sé que los jóvenes aquí... hay muchos que, gracias a Dios, aquí hay muchos, ¿verdad? Y no son casados, pero un día lo serán. Y bueno es que lo aprendan desde ahora para que escoja bien en la voluntad de Dios su compañera y la compañera sepa también lo que su esposo debe llenar como requisitos para ser un marido según la palabra de Dios y entonces les vaya bien. Nadie puede romper una norma de la Biblia y quedarse sin las consecuencias. Nadie puede. Las normas de Dios funcionan y si alguien no las respeta, no va a poder llevar la plenitud de vida que necesita para su felicidad y para su prosperidad y las generaciones que vienen detrás. Yo como marido tengo que pensar en mis obligaciones. No las aprendemos en la televisión, no las aprendemos en la intuición. No viene integrada en nuestra naturaleza. Lo único que viene en nuestra naturaleza incluida es el bigote y no sirve de nada para nuestras funciones, más que para que los besos piquen. Dicen que los besos sin bigote son como los frijoles sin chile, no pican. Pero es para todo lo que sirve el bigote y para darle personalidad a quienes no la tienen. Los que ya la tenemos no necesitamos bigote. Ni pelo, ¿verdad, Luis? Muchos que ni eso necesitan para su personalidad. Pero no vamos a ir a buscar nuestras obligaciones en ni siquiera en los abuelos, hermano. En los padres y en los abuelos. Les recuerdo a ustedes que nosotros venimos de una cultura muy mezclada de paganismo con tradicionalismo. Les recuerdo que en nuestra cultura no había conocimiento de Dios. La Biblia llegó a nuestro país hace apenas unas cuantas décadas. Y si acaso hay cristianos de tercera generación, la mayoría son cristianos de primera generación y unos pocos de segunda generación. Es decir, mi padre fue cristiano. Los padres de ustedes, la mayoría no eran o no son ni siquiera, por desgracia, cristianos. Entonces, la cultura y la información que se tiene es equivocada. No necesariamente es cierta. Hay mucha sabiduría en los ancianos, pero si esa sabiduría no descansa en la Biblia, es una sabiduría humana. Y la Biblia incluso le llama la sabiduría animal y diabólica a la sabiduría humana. La sabiduría que viene de Dios es la verdadera sabiduría. Y si nosotros queremos saber cómo funcionar y tener éxito, pues hay que aprender nuestras obligaciones y después vamos a cosechar nuestros derechos. La Biblia no es un libro de derechos. La Biblia es un libro de deberes. ¿Se ha puesto a pensar? La Biblia es un libro de promesas para el que cumple sus obligaciones. Pero la Biblia no es un libro como los libros de texto. El derecho de los niños son ta, ta, ta, ta, ra, ta, ta, ta, ta. Y el derecho de los viejos es no, no, no. La Biblia dice no matarás, no hurtarás, no codiciarás. No esto, no aquello. Honra a tu padre y a tu madre. Es un libro de obligaciones. Porque los derechos son el resultado del cumplimiento de las obligaciones. Si comenzamos con obligaciones, entonces aprenderemos derechos. Pero si queremos derechos, nunca vamos a aprender obligaciones. Y por eso tenemos a tantos desobligados en las calles y en los hogares hoy día. Hay muchas mujeres llorando, incluso en la vida cristiana, incluso en esta iglesia, llorando la desgracia de que su marido no cumple su obligación. Hay hijos que están teniendo muchos problemas en su desarrollo porque su padre no cumple sus obligaciones. Hay muchos hogares al punto del desastre porque el hombre no cumple sus obligaciones. Hay cosas tristes pasando a nuestro alrededor en la sociedad, en la política, porque los hombres no cumplen sus obligaciones, no cumplimos nuestras obligaciones. Y no nos importará lo que hacen los demás, pero sí nos importará lo que a nosotros nos corresponde como pueblo del Señor. En primer lugar, hermanos, y van a ser 8 para que se vaya usted dando una idea de cómo vamos avanzando en el tiempo de nuestra meditación. La primera y más grande obligación de un hombre es amar a su mujer. Un marido ama a su mujer. En Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor está definido aquí, hermanos, como aquel que hace todo por aquella persona que dice amar. Y dice que se entregó a sí mismo por ella. Entregarse quiere decir, aunque no lo merezca, entregarse quiere decir como resultado de mi voluntad hacia aquella. Sabe que nosotros no merecíamos que Cristo se entregara por nosotros. Merecíamos la condenación y la seguimos mereciendo, pero el Señor se entregó por nosotros a causa de su inmenso amor. Y la Biblia dice, nosotros debemos amar a la esposa al grado tal de entrega y sacrificio como Cristo amó a la iglesia. El amor lejos está de ser un sentimiento o una inclinación de la tendencia favoritista debido a una atracción física. El amor es el cumplimiento de una obligación. El amor es un ejercicio de la voluntad. El amor, hermanos, es una decisión de la persona. Es cierto que la esposa con sus atenciones y su cariño y sus encantos y los hijos que nos da se gana nuestro amor, pero nosotros le amamos porque decidimos amarla. Si usted espera sentir amor por su esposa, no necesariamente lo va a sentir. A veces va a sentir coraje, a veces va a sentir indignación, a veces va a sentir muchas cosas, pero el cristiano no se basa en los sentimientos, sino en la razón de su obligación, en lo que dice la palabra del Señor. Y dice, maridos, amad, y note el imperativo, amad, es una obligación, es una decisión tuya. Aunque ya no sea tan hermosa como cuando te casaste con ella, aunque ya no haga los encantos de la juventud, aunque ya no tenga todos los cuidados que tiene de ti, aunque ya esté enferma y acabada, aunque los años hayan dejado marcas en su cuerpo, aunque su carácter se haya agriado por diversas circunstancias, aunque quedara paralítica sin poderse mover y servir como mujer, aunque quedara incapacitada de cocinar, planchar, lavar y atender la casa y atendernos, aunque sea incapaz de darnos un beso en los labios, aunque sea lo que fuere, maridos, amad a vuestras mujeres. Es una obligación. No es una decisión. No es un sentimiento. El sentimiento es el resultado de la acción. Usted debe amar a su esposa. Es una obligación. Ya lo sé, pastor. Pues hágalo. No puedo, no lo siento, hágalo, es una obligación. Es como ir a cumplir un derecho, es como ir a pagar un recibo. Es como ir a pagar una letra de compromiso, una letra de cambio que hicimos. Es como ir a pagar una factura. Aquí está, es mi obligación y no tengo que reclamar derechos a causa de esa obligación. Si hay beneficios, bendito sea Dios. Pero eso es obligación. Y el hecho de que es su obligación, y cuando dice levántate porque eso es tu obligación, quiere decir si no lo haces vas a tener consecuencias. Y el marido que no ama a su mujer, claro que tiene consecuencias negativas respecto de eso. Claro que va a tener problemas en el hogar. Claro que va a tener el odio, el rechazo de sus hijos. Claro que va a tener el descontento de la esposa. Claro que va a tener el pecado tocándole a la puerta. ¿Por qué quieres separarte de tu esposa? ¿Por qué estás pensando en una alternativa? ¿Por qué quieres dejarla? ¿Por qué quieres darte un tiempecito? ¿Por qué quieres hacer eso? ¿Por qué quieres borrarte del mapa? Porque no la amas como debes amarla. Sin condiciones, sin esperar a que cambie, sin exigirle nada a cambio, sin que esperes que ella tenga la iniciativa. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y dice la Biblia ahí en Efesios 5, 20, 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. El amor incluye sustento y cuidado. El amor, el marido es una obligación que tiene de amar a su esposa, entregándose por ella, cuidando de ella y sustentándola a ella. No es la mujer la que tiene que sustentar el hogar, es el hombre. Dios nos hizo a los hombres con la capacidad de conseguir trabajo y de trabajar y ganar dinero. Él nos hizo capaces para eso, fuertes y hábiles. Con las manos, con el raciocinio, con el diseño, con la profesión, hábiles para hacer eso, y la libertad que tenemos, y las capacidades y las agilidades físicas que no nos hacen superiores, pero sí capaces de cumplir con las mismas obligaciones que Él determinó. El hombre debe ser capaz de sostener a su esposa. Y es verdad que la mujer debe estar contenta con lo que su esposo le da, pero el esposo debe estar esforzándose continuamente para que su esposa nunca, nunca, nunca le falte nada. Amén. Nunca le falte nada. El amor hace capaz eso. El amor nos hace pensar en, bueno, tendré que trabajar más duro. Tendré que correr riesgos. Tendré que ir a las montañas más altas, tendré que escarpar las laderas más estériles, tendré que hacer todos los intentos, tendré que orar más, tendré que llorar más, tendré que desvelarme más, tendré que hacer lo que sea necesario para que no le falte nada a mi esposa, porque mi amor por ella es tan grande que yo no puedo ver que a ella le falte nada. Así es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Es decir, el cumplimiento de la obligación es el amor. Si usted no está pudiendo con el amor, es que no está cumpliendo con la obligación. No está sustentando, no está cuidando a su esposa. Usted no la ama. Llévele todas las flores que quiera y dígale todos los piropos que tenga, pero si no la está sustentando, usted no la está amando como debe amarla. La primera obligación de un hombre es amar a su esposa. Oh, cuánto ruego al Señor y le rogaba al Señor al preparar este mensaje y tenerlo preparado. Oh, que muchos hermanos pudieran entender y decir, yo no estoy haciendo eso, yo no estoy haciendo, quiero empezar a hacerlo, ayúdame, Señor. Hermano, ¿amas a tu esposa? Así como ella es. Sin esperar que cambie. Sin esperar a que se alivie y que te dé todo lo que ella siempre te daba. Hermano, si tu esposa, por desgracia, se quedara paralítica, ¿la seguirías amando? ¿La seguirías besando y cuidando y sustentándola y acariciándola? Y ¿no tendrías ojos para nadie? Si su hermoso cuerpo quedara enjuto y seco y encogido por una desgracia de enfermedad, ¿la seguirías amando? Esa es tu obligación y la mía también. ¡Ama a tu esposa! Aunque no vea bien, o no oiga bien, o no hable bien, o no tenga capacidad intelectual, o no tenga todos los honores y privilegios de la sociedad y la hermosura del mercado, aunque no tenga cultura, aunque no tenga capacidad de leer, escribir, aunque haya perdido figura, aunque esté subiendo de peso, aunque se le esté cayendo el pelo, aunque sea lo que fuere. Si te dio hijos, ámala, y si no te dio hijos, ámala igual. Si te dio uno o te dio 20, ama a tu esposa. Un marido debe amar a su mujer. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo, y pon manos a la obra. Ámala, comienza a amarla. Decide, voy a amar a mi esposa. Voy a amar a mi esposa. Y por favor, esposas, no vayan a decirle a su esposo, ámame, ámame, ya viste lo que te dijeron. No sea necia. Cállese. Deje que él empiece a hacer las cosas. Porque el orgullo de los hombres nos impide cumplir nuestras obligaciones. No provoque el orgullo de su marido. La mujer necia arruina su casa. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia la destruye. Un marido ama a su mujer, entregándose, cuidándola, sustentándola. Número dos, un marido entiende a su mujer. Un marido entiende a su mujer. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice, vosotros, maridos, igualmente, vivid, note el imperativo. Vivid, no dice inténtale, dice hazlo. Vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Nota usted que hay consecuencias si no lo hace? Entiende a tu esposa. Pastor, nadie las entiende, dice la Biblia. Vivid con ella sabiamente. Dios sabe que es difícil entender a la esposa. La esposa no piensa como nosotros. Nunca usted espere que una mujer piense como un hombre, y tampoco podemos esperar que la mujer piense como nosotros o nosotros como ellas. No, pensamos diferente, por eso es que nos atraemos tanto. Pensamos distinto. ¿Ya se fijó que pensamos diferente? No le exija a su esposo, a su esposa, hermano, que piense como usted. Si usted esperaba que su esposa pensara como usted, pues se hubiera casado con otro hombre, porque ningún hombre piensa como una mujer, ni una mujer piensa como un hombre. Pensamos diferente, porque así Dios nos hizo, nos completamos, nuestros pensamientos se complementan, nuestras ideas se complementan, nuestras iniciativas se complementan, nuestras percepciones se complementan, somos dos en uno. Vio Dios al hombre que está solo y dijo, no es bueno que esté solo, le haré una ayuda idónea, le voy a ayudar dándole a una mujer. Y creó a la mujer con diferente manera de pensar, con diferentes razonamientos, con diferentes encantos, con diferentes... Increíble la maravilla de Dios cuando hizo a la mujer. Y usted y yo tenemos que entenderla. ¿Entenderla en qué sentido? Dice la Biblia, vivid con ella sabiamente. Es decir, esfuérzate por entenderla. Escúchela, óigala, préstele atención, por favor. Escúchela. No, es que está bien loca. Espérate. Espérate. ¿Ya la escuchaste? Es que no tiene razón, es que debes escucharla. Escúchala. No la has oído. Ellas dicen las cosas al revés a veces. Están desesperadas. Son mujeres, no son hombres. Ellas se expresan de diferente manera. Sí, es cierto, es desesperante, porque, ay, mi amor, hay jabón, y uno lo que quiere decir es, ¿pongo en el carrito jabón, sí o no? Y sabe que ella dice, no hay jabón, porque fíjate que el otro día fue el Calimax, y yo me encontré que el otro día, nomás quiero saber si hay jabón, es todo. Y por fin no me dijo si había o no había. Así son ellas. ¡Qué fascinación! Son una belleza, si las entendemos. Pero eso es simple, hermano. Lo que estoy diciendo yo son cosas bien difíciles. Muchos hermanos ya perdieron la comunicación, el contacto entre sí, porque él no se esfuerza por entenderla. Escúchala. Mire, hermano, en el matrimonio hay una verdad. Pero usted tiene su verdad y ella tiene su verdad. Él dice, así son las cosas. Y se las presenta a uno, ¿verdad? Y uno de consejero dice, pues sí, tiene razón. No, está tremenda la hermana. Pero cuando viene ella, dice el pastor, no es así. Es así. Y uno dice, caray, pues voy a tener que hablar con los dos. Y él dice su verdad Y ella dice su verdad. Y los dos tienen la verdad. Porque para ella lo que está pasando es la verdad y no hay de otra. Y para él lo que está pasando es su verdad. Lo que tenemos que hacer es juntar esas dos y sacar la verdad, no tu verdad. Y créame que muchas veces, mi hermano, tú no tienes la verdad. Te equivocas. Estabas mal. Pero como eres el hombre y el que grita más fuerte y el que trae dinero y el que puede azotar la puerta y irse y agarrar el carro o el taxi y no volver hasta medianoche, y tu esposa se tiene que quedar en casa cuidando a los niños, ella está en desventaja. Un hombre necesita cumplir la obligación de entender a su mujer. Maridos, y vivir igualmente, vivir con ella sabiamente, dando honor, darle crédito. Escúchala. Vas a darte cuenta, hermano, que la esposa tiene un razonamiento diferente y muchas veces tiene la razón. Préstale atención. Antes de decidir, antes de maldecir, antes de vociferar, antes de azotar la puerta, antes de enojarte, escúchala. Trata de entender qué me está queriendo decir, qué me está tratando de decir. Razone, qué me quisiste decir. Ella te va a decir, te odio. Y lo que está diciendo, te amo, tonto, te amo. Pero se lo dice al revés. Él le dice, lárgate, no te quiero volver a ver aquí. ¿Sabe qué le está diciendo? Te necesito, viejo, te necesito. Andas en la calle, te necesito. Ven temprano, presta atención, yo existo. Pero le dice, lárgate. Y el hombre dice, pues ya me dijo. Vivir con ella sabiamente. Sí me está entendiendo, ¿verdad? Es nuestra obligación. Muchas mujeres culpan a la esposa de lo que está pasando, pero mi hermano, Dios sabe. Y a Él no lo engañas. Cúmplete, levántate y cumple tu obligación, que nosotros estamos contigo. Así dice Ezra, ¿se fijó? Esta es tu obligación, manos a la obra, nosotros estamos contigo, como pueblo de Dios. Un marido entiende a su mujer, aprende a tener a su esposa en un lugar de honor. En 1 Pedro 3:7 dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. En 1 Tesalonicenses 4:4 dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Fíjese, sepa tener. ¿Y cómo se sabe tener? Aprendiendo. Lee la Biblia, busca consejo. Piensa, razona, ora a Dios, busca el rostro del Señor para que sepas tener a tu esposa en santidad y honor. Nadie me había dicho, pues apréndelo, búscalo, indaga, pregunta. Necesitamos esforzarnos para sostener el hogar. Es nuestra obligación, hermano, es nuestra obligación. Si nuestro hogar se pierde, es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad. Vamos a dar cuentas delante del Señor por eso. ¿Cuál es la obligación de un hombre? Entender a su mujer. Nadie la entiende, pues esfuércese, tiene que entenderla. Aprenda a tener a su esposa en un lugar de honor, en un lugar de distinción, en un lugar que le honre, que ella se sienta halagada, se sepa amada, se sepa protegida. Las pobres esposas ya no saben si van días de mañana van a tener esposo o no, porque él cada rato está con que se va y no se ha ido, como dice la canción. Y está amenazando, y está diciendo, y está gritando, y está vociferando, y vas a ver, y amenazando. ¡Qué hombres tan insensatos! Y estoy hablándole a cristianos. Le vuelvo a recordar lo que la introducción decía, la vida cristiana es una reordenación de nuestras vidas. Antes gritábamos, ahora ya no. Antes amenazábamos, ahora ya no. Antes nos emborrachábamos, ahora ya no. Antes andábamos con mujeres, ahora ya no. Somos una nueva criatura en Cristo. Antes éramos diferentes. Ahora en Cristo somos una nueva creación. Ahora tenemos la palabra de Dios. Ahora tenemos la conciencia, es decir, el testimonio del Espíritu Santo en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Somos templo del Espíritu Santo. Él nos redarguye. Ahora tenemos la palabra de Dios, la iglesia, el predicador que nos enseña lo que dice Dios en su palabra. Levántate, esa es tu obligación. El hombre debe amar a su esposa, es su obligación. El hombre debe entender a su esposa, es su obligación. Número 3, un marido enseña a su mujer. Eso no le va a gustar a las hermanas, pero tiene que ser así. 1 Corintios 14:35. Y le voy a decir por qué. 1 Corintios 14:35. Desde el 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y esto está hablando de cuando hablaban en lengua, ¿se acuerdan, verdad? Los que vienen a la escuela dominical. Pero aquí tenemos un principio. El marido debe ser tan capaz de poder enseñarle a su mujer. Yo no estoy diciendo, usted es contador y su esposa tuvo primaria y usted le va a enseñar contabilidad. No, está hablando de eso. Está hablando de enseñarle la palabra de Dios a su esposa. Mire, mi hermano, qué cortos nos quedamos. Al revés de eso, es la esposa la que nos anda, dice y dice, ruegue y ruegue, ándale viejo, lee la Biblia, ándale, ora conmigo, ándale, vamos a la iglesia. Generalmente las mujeres son las que leen más la Biblia, oran más, son las que entienden mejor la Biblia y anda uno allí, pues voy a preguntarle a mi esposa. Pues no sé, mañana traigo la respuesta, voy a preguntarle a mi esposa. No nos gusta que nos diga que la esposa nos manda, pero espiritualmente hablando, ella nos manda. Porque no hemos aprendido a enseñarle. Usted debe tener, hermano, porque la Biblia no nos dice algo que no nos da capacidad para hacer. La Biblia dice, si la mujer quiere aprender algo, pregúntele en casa a su marido. Es decir, que usted debe tener una respuesta para las preguntas de su esposa. Cuando ella pregunta, oye, fíjate que no le entendí lo que dijo el pastor, ¿qué querré decir? Pues mira, no estoy muy seguro, pero a mí me parece que fue esto y esto y esto otro. Si tú tienes esa duda, déjame preguntarle y yo te platico luego. Un marido enseña a su esposa. Mire, en mi matrimonio, mi esposa es más preparada que yo, en todos los aspectos. Me lleva de calle. Ella terminó el seminario bíblico, yo no. Y yo dije, no, yo no me voy a dejar. Ella es capaz de prepararme mis sermones, pero ahora ella me los pide a mí para que yo lo haga. Porque yo soy el hombre. Lo que ella no puede hacer, yo se lo enseño. Hazlo así, mira, eso te funciona mejor. ¿Sí? Oye, qué suave, qué bonito se siente. Y ella se siente bien de que alguien le está enseñando que es una persona importante para ella. ¿Sí me explico? La mujer debe tener alguien que le enseñe. No es porque la esposa no sepa las cosas. Ese es el orden de la orden de Dios. Tu esposa debe saber... Usted debe ser el que más ora, el que más lee la Biblia, el que más capta en la iglesia, fíjese. Si usted quiere llegar a ser diácono un día, tiene que ser el que lleva liderazgo espiritual en la casa. Y si quiere ser un hombre de éxito, tiene que aprender el liderazgo espiritual. Las mujeres le dicen a uno con frecuencia, ay, cómo eres tonto, viejo, que no te diste cuenta. Pues claro, estaba dormidote, porque fue el que se durmió más tarde anoche viendo la tele. Ocupados de las cosas temporales del pecado. Una obligación del hombre es saber tanto, tener tanto interés en las cosas espirituales, tener tanta madurez que le pueda enseñar a su esposa. Pero no, mandamos a la esposa para que vaya a la iglesia. Yo tengo que trabajar. Yo tengo que hacer esto, buscando las añadiduras en vez de buscar el reino de Dios y su justicia. Levántate, esa es tu obligación. Propón leer más tu Biblia. Eso es de hombres. No le digo a su esposa, no la leas, porque el único capítulo que yo voy a leer, vas a leerlo yo. No, rebásela. A ver, lea más. Usted dirá, es que ella tiene más tiempo. No, señor, ella no tiene tiempo, más tiempo que usted. Los dos tenemos 24 horas al día. Y si de trabajo vamos, la esposa tiene mucho más trabajo que hacer que uno. Uno termina sus 8 o 10 horas de trabajo y se llega al sofá a tirarse. Y sírveme y dame y quítame los zapatos y tráeme la pantufla y también quítame los calcetines. Y prepárame el baño y la toalla y todo lo quiero ahí. Parecen niños, ni siquiera la toalla pueden coger. Y quieren jabón y perfume y todo eso y todavía, y quiero la cena ya puesta y toda la cosa. Y ella, aún así, lee más y ora más y tiene más comunión con Dios que nosotros. Eso es para tener vergüenza. Levántate porque esa es tu obligación. Y nosotros estaremos contigo. La obligación de un hombre, enseñar a su esposa. Número 4. Un marido liderea el hogar. Un marido liderea el hogar. ¿Sabe qué quiere decir liderear el hogar? Es el jefe. Yo soy el jefe, como dijo aquel, ¿se acuerdan? Yo soy el jefe. El esposo es el jefe. Se oye feo, ¿verdad? Pero es el que liderea el hogar. Debe haber un orden. Y Dios dijo que sería el hombre. ¿No le gusta a usted eso? Pues Dios dijo que así va a ser. No quiere decir gritón y injusto y abusivo y amenazante y sábelo todo. No, un líder. Mire, el liderazgo se gana por servicio. Sirve a tu esposa y te vas a ganar su respeto, su obediencia, su sumisión. Pero sírvela. Sírvela. Ser jefe no es decir, no le llevo nada. Ser jefe no es decir, aquí solamente mi razonamiento. Un líder escucha, razona, considera y luego decide. Un líder ve qué necesitan aquellos que están bajo su cuidado y procura atender sus necesidades para que sea un buen líder. Jesucristo dijo, los reyes de la tierra se enseñorean de los hombres, pero entre vosotros no será así. El que quiera ser mayor debe ser el servidor. Ten a tu esposa con su casita bien bonita, que no se gotee, y verás si no te sirve. Un marido tiene la obligación de liderear el hogar. En Juan 2:9 habla de las bodas de Caná en Galilea, y cuando el Señor Jesucristo hizo el milagro de convertir el agua en vino, dice el versículo 9, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando hayan bebido mucho, entonces el inferior, mas tú reservado el buen vino hasta ahora. Llamó al esposo. ¿Por qué? Porque era el líder. El maestresala no sabía el milagro que había sucedido y él pensó que el que había dado la orden, esa inversa de dar el mejor vino después, antes que el primero, pensó que era el esposo. Entonces llamó al esposo. Ay, hermano, cuando se trata de arreglar un asunto en la casa, ¿a quién llaman? ¿A ti o a tu esposa? Cuando se trata de hacer una cosa, los vendedores van y tocan la puerta buscando a la señora, porque a ella la engañan más fácil. El que lleva el liderazgo es el hombre. El que toma las decisiones finales es el hombre. Debe liderear el hogar con servicio, con sacrificio, con entrega, con dedicación, con demostraciones de afecto y de amor sincero. Yo viajo mucho, hermanos, y observo. La naturaleza misma lo enseña, dice así la Biblia, ¿no? En Estados Unidos yo veo muchas cosas muy seguido, pero muy seguido. Yo digo, pobres gringos tan grandotes y tan güeros que están. Pero ¿cómo los maneja su mujer? Les gritan, hermano, re feo. Las gringas, cuidado. Él se queda cuidando a los bebés. Y ella va a arreglar lo de los boletos y a ver todo eso. La mujer se expone a que le griten, a que le falten el respeto, a que le digan piropos. Se expone al deshonor. Y el hombre ya cambiándole los pañales al bebé. Los hombres se quedan a cuidar las maletas y la mujer va a arreglar los boletos allá en la estación de ferrocarril. Yo digo, ¿no es antinatural eso? El trabajo que más peligro lleva lo debe hacer el hombre. El que más esfuerzo requiere lo lleva el hombre. No sé si aquí se usa todavía, es solamente una ilustración, un ejemplo. Allá en mi pueblo, cuando uno caminaba con una mujer, y si la mujer llevaba el lado de la calle y uno iba al lado de la pared, le gritaban a uno, ¿la vendes? ¿A cuánto la das? Decían que le iba vendiendo. Y a mí me costó, ¿verdad? Porque yo soy del lento aprendizaje, asimilar eso. Pero sí se usa aquí, que la esposa va al lado de la pared. ¿Por qué? Para protección. Si algo va a pasar, que me pase a mí primero, no a ella. Porque es el hombre, esa es la obligación, liderear. ¿Y en lo espiritual? ¿En lo que trasciende? ¿En lo que tiene que ver con la vida de los hijos, la moral de los hijos, la educación de los hijos? ¿Quién lleva el liderazgo en tu casa, hermano? ¿Hablas con tus hijos? ¿Atiendes las necesidades espirituales, morales, económicas? ¿Ah? ¿Usted sabe que si la esposa está haciendo algo incorrecto, usted puede decirle no lo hagas? Y es una orden y la esposa tiene obligación de obedecerla. Usted no debiera permitir en su casa que su esposa vea novelas, por ejemplo. No lo permita. Ah, es que ya todo el mundo lo hace. Pues qué poco hombre eres. Es no y no. Y si lo haces, voy a dar un martillazo a la tele. Y hazle como quieras. Pues como compro otra, pues te la vuelvo a romper. Pues que te dejo, vete. Y voy por ti. No estoy hablando de orgullo, estoy hablando de liderazgo. El marido liderea el hogar, moralmente, económicamente, espiritualmente. Cierto que a veces es necesario que la esposa trabaje, pero a veces no es necesario, hermano. Los hijos se deben criar con su mamá, no con la abuela. Los abuelos están para ir y verlo un ratito y ya. Los padres fueron los que Dios diseñó para que criaran a sus hijos. No la guardería, ni la hermana más necesitada de la iglesia que venga a cuidarme a los niños. La mamá. Son tus manos las que deben preparar la sopa y servírselas a tus hijos, mi hermana. Y eso el hombre tiene que saberlo. Es cierto que a veces no nos alcanza deben ser excepciones y no la regla. Cuando el marido está enfermo y no puede, y ya, entonces que la esposa ayuda. Como la mujer virtuosa de Proverbios 31. Mientras pueda el hombre, él es el que liderea económicamente la casa. Mire, si la esposa empieza a trabajar, pronto va a ganar más que tú, porque es más abusada. Y el diablo se va a meter y va a empezar a ganar más que tú, no lo dudes. Y cuando empieza a ganar más que tú, te va a menospreciar. La mujer que se pone encima del hombre, lo va a menospreciar. Y usted no va a poder hacer nada, habrá perdido. La obligación del hombre es sostener el hogar, liderazgo moral, espiritual y económico. Número 5. Un marido tiene la obligación de sostener los sentimientos del hogar. Sostener los sentimientos del hogar. Jeremías 31, 32. Capítulo 31, versículos 32 y 33. El marido sostiene los sentimientos del hogar. Preste atención a este punto. Versículo 31 de Jeremías, capítulo 31, versículo 32, perdón. Versículo 32 del capítulo 31. Dice el Señor, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aunque fui un marido para ellos, dice el Señor. Ellos no quisieron, ellos invalidaron mi pacto, pero yo, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esto tiene que ver con los sentimientos. No permita, hermanos, un hombre no permite que los hijos se descontrolen. Los aconseja, los abraza, les dicta procederes. Queridos jóvenes, si tú no tienes un papá, tu mamá y tu papá están separados, déjame decirte algo, te ha hecho falta tu papá. te ha hecho falta tu papá. Tú estás actuando muchas veces mal porque te faltó alguien que sostuviera tus acciones. Te hizo falta. Pero ya creciste. Ya tienes entendimiento. Asimílalo. Y no te dejes llevar por esa falta que en tu vida hubo. Sé hombre. Y si eres mujercita, esfuérzate en el Señor. ¿Me entiendes? No hay hombre o mujer que no haya tenido un papá y que no le haya hecho falta. No hay. Te hizo falta. Y en alguna cosa va a surgir esa necesidad. En algo en tu carácter, en algo en tu vida, va a aparecer ese vacío que dejó un padre que te abandonó, o que por tristeza murió, o que se separó, o que sea lo que haya sido. Cuando tú seas padre vas a entender eso que te estoy diciendo. Y no hagas lo que hizo tu papá de abandonar a su mujer. No lo hagas, porque la conducta se repite. Y date cuenta lo mucho que se sufre por la falta de un padre que sostenga los sentimientos del hogar. Tal vez, hermanos, este punto es el que más sabiduría requiera. Sí, se requiere dinero y se batalla para llevar dinero a la casa, pero eso no es lo más difícil. Eso no es lo más difícil. A veces, hasta poniendo una mesa de chicles y dulces en la puerta, se gana dinero. Eso no es lo más difícil. Lo más difícil es mantener el equilibrio, la ecuanimidad en el hogar. Cuando uno quisiera descansar y olvidarse de todo, quizás es cuando más están en descontrol los sentimientos. Los hijos están peleando entre sí, o los hijos están peleando contra la mamá. La chamaca de 16 años se agarra al tú por tú con su mamá, que tiene 45, 50. Al tú por tú, como si fueran dos chamacas. ¿Que no hay un hombre que las ponga en control? Ay, pastor, es que mi esposa se manda. Otro dice, no, es que la chamaca es tremenda. Necesita sabiduría, ¿verdad? Para poder decirle a tu esposa, mira, mi amor, no te pongas al tú por tú con ella. No te rebajes, es el papel de una chamaca. Tú eres su madre. Y ordénale. Y si no te obedece, yo me encargo. Pero esa chamaca te va a obedecer. Pero las madres necesitan que les enseñe uno, hermano. Porque de pronto se les olvida que son la mamá y se visten como ellas y quieren andar como ellas y andan las dos chamacas que para ser hermanas. Y a lo mejor algún día pasa a Televisa y la sacan a la televisión. ¿Cómo están? ¡Qué joven, señoras! Y yo pensé que eran hermanas. Y las dos ahí pintadas muy coquetas y vestidas mal vestidas. Yo digo que no hay un hombre en la casa que le diga, mujer, ya está vieja, mamacita. Agarra la madurez. Y usted, señorita, respete a su madre. Qué difícil, porque los sentimientos se descontrolan, hermano. Las provocaciones de la vida, el mundo con sus tendencias y tantísima cosa. Nuestros sentimientos, nuestro carácter está todo embotado. Y qué difícil mantener el control de los sentimientos en la casa. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Dice el Señor, ellos no quisieron. Yo les di una ley, ellos la rompieron. Hice un pacto con ellos y rompieron el pacto. Pero ya sé lo que voy a hacer, dice el Señor. Les voy a escribir mi mente en su corazón. Y surgió la gracia. Y ahora nosotros le amamos al Señor con todo nuestro corazón. Él se ganó nuestro amor, no con ley, con sabiduría, con gracia. Se entregó. ¿Ahora lo entendió? No siempre funcionan los gritos y sombrerazos, los azotes y las órdenes y los tablazos. No siempre funcionan. Tus hijos crecen y después ya están más fuertes que tú. Se requiere mucha sabiduría para mantener en control los sentimientos del hogar. Esa es tu obligación. Oh, con cuánta razón dijo Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dado. Déjeme darle dos, tres consejitos. Si usted tiene un hijo varoncito, ya es un adolescente, sáquelo a pasear y platique con él. Nomás platique. ¿Cómo estás, hijo? Bien. Qué bueno, hijo. Vente, vamos a dar, voy a comprar una hamburguesa por ahí. Quiero pasar un rato contigo. Pero, papá, tú tienes mucho trabajo. No hay más importante que tu hijo. Tú eres mi hijo y vamos a pasarla. O sea, ¿dónde quieres ir? A lo mejor no hay un asunto que tratar. A lo mejor él va a decir, híjole, ya me descubrió que reprobé. No, está pensando, ¿por dónde vendrá? ¿Por dónde vendrá? ¿Por dónde vendrá? Porque como siempre la has castigado y solamente le hablas para regañarlo, no se la puede imaginar que solamente lo quieres hablar para pasar un buen rato con tu hijo. Aprecia a tu hijo porque se te van. Pasa tiempo con ellos. Se van rápido. Crecen. Yo recibí una foto de mi hijo. Aquí está. Híjole. Yo quiero ser un padre para él. Me duele tenerlo lejos. Lo extraño mucho. Pero no lo he perdido. Siempre que puedo voy a verlo. Y hablo con él y él me habla. Siempre me dice, papi, yo te amo. O yo también. Sigue adelante, hijo. Ama al Dios de tu padre. Yo siento que creció tan rápido. Tanto viajar. Tan ocupado. Creció muy rápido. Quisiera que fuera un adolescente otra vez. Perdón, hermanos. No me arrepiento. Pero trato de hacer por él lo que debía hacer más temprano. Sácalo a pasear y llévatelo y abrázalo. Siéntate con él y siéntalo en tus piernas, aunque esté bien grandote. Y dile palabras bonitas. Lo que un padre dice nunca se olvida. No le digas cómo eres tonto, cómo eres burro. No, un buen padre sostiene los sentimientos del hogar. Si tienes una hija o dos o tres, agarra, ¿cómo se dice? Haz filas, cola y dices, ahora te llevo a ti, mañana te llevo a ti, al otro, agarra. A veces lléveselos a todos, a veces uno por uno. ¿Cómo hace bien el tiempo que los hijos pasan con los padres? La gran queja de los hijos es, mi papá nunca tiene tiempo para mí. Y dijera uno que me esperen, pero no, el tiempo no espera. Y aunque ellos quisieran esperarles, el tiempo los arrolla. Esto es lo que más cuesta, hermano, sostener los sentimientos del hogar, que no se salgan de control sus ideas y sus pensamientos, y que sepan lo que van a hacer, que si se van a ir a la universidad sepan que su padre los apoyó y oró por ellos, y ya saben a lo que van, no que entran de dentistas y terminan técnicos en computación. Pobre muchacho, ya no saben ni lo que quieren. Juega con ellos si puedes o lo que puedas, porque ya no puede uno. Juega vencidas con ellos y un día te vas a despertar y ya no vas a poder contra él. Hermano, y de vez en cuando encarga a tus hijos y saca a tu esposa para que hablen, para mantener sus sentimientos bajo control. El diablo hace estragos con ellos. Pobres mujeres. Cuando no la traen al revés por una cosa, la traen al revés por otra. Cuando no es porque ya les acabó el mes, es porque va empezando el mes. Y sus sentimientos andan con las hormonas, las traen a las pobres. Y las noticias y las películas de terror y cuánta cosa. Y fíjate que oí esto, y fíjate que pasa aquello, y fíjate que aquello acá, y pobrecitas. Tienen temores, angustias, vanidades, las deslumbra el mundo fácil, las engañan fácil. Compran una botellita de cápsulas y creen que por eso, que con eso van a bajar 40 libras porque lo vieron en la tele. Se lo creen, hermano. Controle sus sentimientos. Abrácela, dígale, mija, aunque no bajes de peso, yo te quiero así. No importa. No importa. Yo no te amo porque tenías un cuerpo delgado. Yo te amo porque eres la madre de mis hijos, eres mi mujer. ¿Oíste? Yo te quiero, mija. Yo no quiero que te enfermes. Ay, es que ya no me queda la ropa. Pues vamos a la segunda y te compro más. No, no sufras por eso. No sufras por eso. ¿Me está entendiendo, hermano? Esa es tu obligación como hombre. Esa es tu obligación. Una hermana una vez se quiso suicidar. Era puro Pancho, pero intentó. Yo le dije, mira, cuando te quieras cortar las venas, no te cortes así, córtate acá. Y coge un cuchillo mejor, porque este está muy amolado. Porque su esposo le había dicho, pareces una marrana. Y dice él, es que estaba bromeando, le dije, ni de broma, se le hizo a la esposa. Eres un miserable. Así no se hace. A la mujer se le sustentan, se le apoyan sus sentimientos, no se le rebaja. Se le honra. Se le honra. Ser hombre no es nada más tener bigote. Ser hombre es sostener los sentimientos del hogar. Habla con tu hijo, está desesperado, no sabe qué hacer, está todo trastornado, ya hasta ha pensado en las drogas. No te extraña, ha pensado en el suicidio. Y si los tiene chiquitos, aprovecha, carambas, aprovecha, crecen rápido, se van como si tuvieran prisa. Juega con ellos, desvélate, no importa, pero pasa tiempo con tus hijos, los vas a extrañar cuando crezcan. Y qué orgullo serán el día de mañana. Qué satisfacción verlos crecidos y cumplí como hombre. A duras penas y a patadas y sombrerazos, pero los saqué adelante con la ayuda del Señor. Sostén los sentimientos, no nomás la economía, los sentimientos del hogar. Deber de un hombre. Abraza a tu esposa, acaríciala, que sepa que estás... que está protegida. Si sales, háblale por teléfono. Si te vas a tardar, háblale y dile, me voy a tardar, mujer, por tal cual cosa, no te preocupes, yo estoy bien. Tu esposa, hermano, piensa en ti constantemente. La esposa piensa más en el hombre que en el hombre, en la esposa. No sé por qué, pero así es. Los trabajos de uno lo absorben, pero ellas, mientras lavan, planchan, todo, están pensando en el esposo. Si hacen la casa, para el esposo. Si planchan, es para el esposo. Si hacen cocina, para el esposo. Todo es para nosotros. Ellas fueron hechas para nosotros. La mujer fue hecha a causa del varón, no el varón a causa de la mujer. Qué joya el que haya esposa, halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. Así dice la Biblia. Pero tú la metes a trabajar como si fuera máquina de hacer dinero. Que te la codicien otros, que te la chuleen otros. Que se la acabe otro patrón. Eso no es de hombres. Perdone, pero eso no es de hombres. Si no es necesario que trabaje, dígale, reina, quédese en seca. Ah, es que me aburro. No, hay mucho que hacer en la casa, hombre. Hay mucho que hacer en la casa. Hay mucho que hacer. Un solo niño, si tuvieras, con ese tienes para pasar toda tu vida, mi hermana. Si tienes 2, 3, 4, 5, no. Un marido sostiene los sentimientos del hogar. Número 6, un marido nunca presenta a su esposa como escudo por sus fallas. Un marido nunca presenta a su esposa como excusa por sus fallas. Génesis 3:12. Cuando el Señor viene a Adán y le dice, has comido del árbol de que te mandé no comieses. ¿Eh? ¿Y qué dijo Adán? Génesis 3:12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Todo tiene culpa la esposa. Toda la pobre esposa es la que lleva la culpa. Ella, todo el tiempo ella. Ella no me respeta, ella no hace caso, pastor, ella esto, ella más allá, no. Un hombre nunca presenta a su esposa como excusa por sus fallas. Un hombre enfrenta su responsabilidad. No digo que ella no falla. Todos fallamos, no hay hombre perfecto, no hay mujer perfecta. Pero un hombre busca la solución. Un hombre razona y piensa, ¿qué estará pasando? ¿En qué le fallé yo a mi esposa? ¿Qué debía hacer y no hice para que ella cometiera tal acción? ¿Por qué me mintió? ¿En qué momento perdí su confianza? ¿Y qué puedo hacer para recuperar esa confianza? Ser hombre no es agarrar camino y buscarse una segunda o mujer. No, un hombre se enfrenta a sus responsabilidades. Número 7, un marido nunca traiciona a su mujer. Le voy a leer varios versículos. No tiene que buscarlo si no quiere, porque voy a tratar de ir rápido. Un hombre nunca traiciona a su mujer. Nunca. Malaquías capítulo 2, versículo 15 y 16. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Ay, hermano, ojalá hubiera entendido este versículo. ¿Por qué hizo el Señor nada más uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Sabe qué Él quiere, hermano, con nuestra familia? ¿Sabe qué Él quiere? Aquí dice, buscar una descendencia para Él. Una descendencia que le honre. Ese es su trabajo, mi hermano. Como hombre y el mío, buscar el Señor, ofrecer al Señor una descendencia para Él. Yo te voy a decir para quién está haciendo tu descendencia. Para la ciencia. La falsamente llamada ciencia. Para el mundo estás haciendo tu descendencia. Para que sean psicólogos o psicólogas y pediatras y psiquiatras y todas esas cosas. No digo que sea malo que tengan carreras, pero que su carrera le sirva al Señor. Descendencia para Dios, eso es lo que estamos. Y dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. No siempre, hermanos, la deslealtad se concreta en adulterio. A veces somos desleales de otra manera. Les mentimos a la esposa. Las engañamos. Les ocultamos la verdad. No somos honestos en nuestros tratos para con ella. No seas desleal. Son uno. Jalamos parejos. Dice la Biblia en Proverbios 5:18. Le voy a enseñar algunos versículos, hermanos. Ya para terminar. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor, recréate siempre. Un marido nunca traiciona a su mujer. Todo su gozo está en ella. En Eclesiastés 9:9 dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Goza de la vida con la mujer que amas. En Mateo 5, el Señor Jesucristo dijo así, Mateo 5:28, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mirar a otra mujer para codiciarla es adulterio. Lucas 16, versículo 18. Lucas 16, versículo 18. Dice así el Señor. todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Un marido nunca abandona a su mujer, nunca, ni la repudia, ni la divorcia, ni la corre, ni la cambia por otra. Un hombre le es fiel a su esposa, bajo cualquier circunstancia. Esa idea de que nos vamos a dar un tiempo, porque a mí se me hace que no tuvimos tiempo en el noviazgo, nos casamos, éramos muy jóvenes y no sabíamos lo que queríamos, pues ni modo. No se vale. Un hombre nunca abandona a su mujer. Nunca. Cualquiera que abandona a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la abandonada, adultera. Es que no, no hay excusa. En 1 Corintios 7, 2 dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. En el 27 de 1 Corintios 7 dice: estás ligado, mujer, no procures soltarte. ¿Eh? Estás ligado, mujer, no procures soltarte. ¿No? Marcos capítulo 10, versículos 7, 8 y 9. Marcos 10, 7 y 8 y 9. Dice así la palabra de Dios. Marcos 7, 10, 7. Por esto dejaré la carne, así que no son ya más dos sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No hay divorcio. No hay. En Efesios 5:31 dice la Biblia así: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Un hombre nunca abandona a su mujer, ni la repudia, ni la divorcia, ni la corre a la casa de sus padres. Un hombre ama a su esposa, la respeta, la enseña, la instruye, la defiende, lucha por ella, la sustenta, la cuida. El marido nunca traiciona a su mujer, nunca. Y por último, un marido alegra a su mujer. Un marido alegra a su mujer. La hace feliz. Nadie habrá que pueda hacer feliz a tu esposa como tú. Tú solo lo puedes hacer. Nadie en el mundo debe haber capaz de hacer feliz a mi esposa como yo, como su marido. Mateo 5:9-15. Mateo 9:15. Dice la Biblia así: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. ¿Puede una mujer estar triste mientras el esposo está con ella? Eso es lo que dice el Señor. No le pidas que ayune si el esposo está con ella. Es una forma figurada de decir: la mujer debe estar contenta de su esposo. Alegra a tu esposa, hazla feliz, todo lo que puedas. No le digo a usted, cúmplale todos los caprichos, o dele todo el cheque, no siempre es eso la felicidad. Siempre hay una forma de hacerlas feliz, siempre. Muchas mujeres con gusto le tirarían el dinero en la cara a cambio de un poco de respeto, de consideración, de comprensión. De apoyo en las cargas de la vida. Tu esposa quizás está cansada, hermano, porque no has cumplido tu obligación. Desesperada porque no has cumplido tu obligación. Triste porque no has cumplido tu obligación. Llora porque no has cumplido tu obligación. Mucho trabajo y trabajo y trabajo, y nunca un poco de respeto, de amor, de comprensión, de cariño, de compañía, de apoyo. Un marido alegra a su mujer. En resumen, un marido ama a su mujer, un marido entiende a su mujer, un marido enseña a su mujer, un marido liderea el hogar, un marido sostiene los sentimientos del hogar, un marido nunca presenta a su esposa como escudo por sus fallas, un marido nunca traiciona a su mujer, Y un marido alegra, hace feliz a su mujer. Levántate, porque esta es tu obligación. ¿Hace usted feliz a su mujer, hermano? ¿Está usted cumpliendo como marido? ¿Es usted un hombre cabal? ¿Quiere usted pedirle a Dios que le ayude? Vamos a orar. Señor, bendice la invitación. Bendice estos momentos. Yo quisiera, Señor, rogarte que esta plataforma se llene de hombres sinceros, que sepan humillarse delante de ti y también, si es necesario, delante de su propia esposa y aún delante de sus hijos. Te pido, Dios, que bendigas la invitación en el nombre de Cristo. Con su cabeza inclinada, ojos cerrados, solamente a los maridos les hablo. ¿Le ha convencido el Señor de algo, hermano? ¿Hay algo de lo que hablé o algo que quizá ni mencioné, pero Dios se lo dijo, que usted no está cumpliendo? ¿Quiere pedirle a Dios que le ayude? Levántese y venga aquí. Sea lo suficientemente hombre para decirle, aún a sus hijos y a su esposa, con esta acción, mi esposa, mi amor, yo estoy reconociendo que no soy un hombre para ti como debiera de serlo. Dios les bendiga. Muchos están viniendo. Venga, dejen el balcón. Hay lugar. Vengan, vengan. Hay lugar, hermano. Hay lugar. Vengan, dejen del balcón. Si hay alguien en el circuito cerrado, bajen las escaleras. Tenemos personas en circuito cerrado. Sí. Venga, la invitación es para ustedes también. Venga, baje. Doble rodillas. Tiempo de decisiones. Humíllese. Busquen lugarcito. Que sus hijos y su esposa sepan que usted está aquí. En serio. He fallado. Vengan, hermano, venga. Use la plataforma, use el pasillo si es necesario. Doble rodilla. Use cada lugar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Elías, si te puedes pasar arriba, por favor, hermano. Hermano Marco, pásense hasta acá arriba. Usen esta plataforma. Muchos están viniendo. Vengan, vengan. Delante del Señor. Eso es. Usen cada espacio. Hasta acá también. Acá también, hermano Demetrio. Venga acá. Cada lugar, cada lugar. Aquí, aunque me estén tumbando a mí, no le hace. Venga, estoy fallando. No soy el líder espiritual. No le voy a obligar a que haga usted, hermano. Pero si usted se está quedando en el altar, en su banca, es por dos razones. ¿Se cree usted perfecto o es un orgulloso? Y las dos es un error. No, yo no me arrodillo delante del pastor. No, no es eso. Hay un orgullo que usted tiene bien arraigado. Señor, yo también me arrodillo, pero me quedé de pie por el micrófono. Me olvidé prenderlo. Pero Señor, yo mismo reconozco que no he sido el padre que mis hijos necesitan y el marido que mi mujer necesita. Todos mis hermanos aquí, Señor, son un montón de personas llenos de debilidades, comenzando conmigo. Pero también tienen muchas virtudes. Y una de ellas es que se saben humillar. Se arrodillaron delante de todos. Hombres cabales, profesionistas, fuertes, sanos, pero humildes. Danos sabiduría para cumplir nuestra obligación. Hemos oído tu palabra. Hemos venido para pedirte sabiduría, Dios mío, para sostener los sentimientos, mantener la ecuanimidad, el orden y la paz en la casa. Da a cada uno de tus hijos aquí de rodillas lo que nosotros necesitamos para cumplir. Hay hermanos quizá desesperados porque no tienen un buen trabajo, unos buenos ingresos, y quieren, pero no pueden. Ayúdalos tú. Queremos confesar pecados también. El orgullo, la lascivia, la necedad, la flojera nos agarra y no somos líderes en el hogar. La esposa no nos ve orando, no nos ven nuestros hijos leyendo la Biblia. solamente gritando, dando órdenes, como si fuésemos perfectos. Perdónanos. Y aquí está nuestra promesa que nos levantamos para llevar a nuestros hogares el hombre que debemos ser. Haz de cada uno de nosotros hombres de Dios, hombres de la Biblia, hombres de oración. Que sepamos aún enseñar a la esposa y a los hijos. Y Señor, te quiero pedir por las hermanas cuyo esposo no está aquí. Quizá cristiano, quizá no. Ellas te piden por ellos. Y incluimos a ellos en nuestra oración. Aquí deberían estar. Háblales, humíllales, quebrántales si es necesario. Pedimos por nuestros hijos, para que crezcan en un hogar integrado cuyo papá es un líder que ama, un hombre no orgulloso, humilde pero cabal, humilde pero sabio, con autoridad, pero que sabe reconocer sus errores. Ayúdanos, Señor. Henos aquí en nuestra debilidad. Nos postramos en nuestras rodillas delante de ti. Pedimos las fuerzas y la sabiduría para ir a cumplir lo que aquí hemos prometido, porque tú nos has convencido. En el poderoso nombre del Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.